Humor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Please hang up and try again. No juegues, escúchalo. Gumer Games. Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Mark Games. Voladora Radio. Buenas noches, queridos gamers. Aquí estamos en su, pues ya en el programa número 11. Trato de hacer la voz más acá macabra que me pueda salir. Pues ahora que les estamos dando la bienvenida, yo soy Didier Sánchez, el alias Gumorg, con mi compañera Rocío Castillo, como la gente Dark, Montserrat Sánchez y Andrea Dallanes, con sus respectivas secciones como Salmos y Zelda. Hoy este programa es súper especial, ya que estamos, pues ya pasaron las fechas, pero este lunes cae, creo, todavía para seguir festejando lo que es el Día de Muertos, y tenemos un especial realmente macabro con rolas de videojuegos, de terror. A ver si les gusta esta selección que hice. Tenemos premios, tenemos un regalo súper especial. Se hace todo el paquete de Silent Hills, de toda la saga de la música de este gran juego. Aparte, anexamos un disco de lo mejor de Gumer Games con los tracks del programa, que son originales de Gumer Drama. ¿Cómo se va a ganar este premio? Pues no más ni menos, como todos los concursos, es que nos manden una calaverita, ya sea al programa o al sublocutor, que es muy malísimo. Hacemos una calavera. Y bueno, vamos a tener toda esta semana para recibir estas calaveritas y se ganan este gran paquete, chicos. Espero que les guste este programa, ya que también tenemos un músico invitado que no viene al programa, pero más bien nos hizo llegar su trabajo musical a este gran juego de Silent Hill, que es su versión a uno de estos temas de este gran juego. Pues yo creo que vamos a darle inicio para que no perdamos tiempo y sobre todo para que disfruten estos temas que son de terror, de horror. Pero bueno, el primero va a ser un poco más relajado, más a música disco. A ver si adivinan el juego. Y los demás, pues sí, ya vienen con más intensidad. Chicos, están en Gumer Games. Espero se la pasen de terror. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Thank you. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:46. La Voladora Radio. 1 a 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1, hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Boomer Games. Ok, lo que escuchamos al principio fue Baron Disco, del juego este de Gravity by the Grunlies. El compositor dijo, no lo traje, perdón. El siguiente tema fue de Luigi Mansion, de este compositor que se llama Kazumi Totaka, perdón. Y el otro que es de Undead, de super juegazo, de este de Conquer Bad Fur Day, del compositor Robin Berland. Pues un ambiente súper intenso, ¿no? Con los niños ahí, como la película de La Bruja de Blair. De hecho, ahí quisieron hacer una sátira a esa película en esta ambientación de este juego de Conquer. Bueno, les recuerden, perdón por recordar tanto. Tenemos el regalo de el paquete de toda la saga del Silent Seas, desde el 0 hasta el 4, de la música de este gran juego, para que aquellos que llamen y dejen sus calaveritas, y pues vamos a escoger de las mejorcitas para que se lleven todo este paquete. Aparte que está anexado un disco de lo mejor de Goomer Games, junto con los tracks de las secciones y la entrada, y bueno, de compuestas por Goomer Drama. A continuación vamos a pasar a la sección de Zelda, que nos tiene preparados para un especial de Día de Muertos. A ver qué nos tiene nuestra compañera Zelda. Soy Zelda y estás en Gummer Games, en su sección Las Aventuras de Zelda. Hay varias leyendas que rodean al mundo gamer y hacen estremecer a los jugadores. La más famosa es el cartucho usado del juego Majora's Mask, uno de los títulos más oscuros de la saga de The Legend of Zelda. La leyenda comienza cuando un muchacho compra algunos juegos en Nintendo 64 de segunda mano y una anciana le vende un cartucho algo desgastado con el nombre Majora's anotado con marcador. Al poner el juego, el joven nota que hay un archivo guardado con el nombre de Ben. El archivo salvado está bastante avanzado, pero no terminado. El juego corre bien, pero algunos defectos en las texturas le sugieren al chico que se trata de una versión beta de Majora's Mask. El joven nombra a su personaje como Link, sin embargo, el juego lo llama indistintamente con el nombre de Ben. Al pensar que el juego guardado tiene un bug extraño, lo borra. Sin embargo, esta acción provoca que la pantalla despliegue diálogos raros, que la música comience a tocar al revés y aparezcan risas macabras en el fondo, repitiéndose continuamente. De golpe, el juego se reinicia, creando un archivo llamado Drowned, que significa ahogada. En pantalla, Skull Kid aparece, matando a Ben, es decir, Link, una y otra vez de formas tormentosas. No solo eso, sino que el personaje del chico muere ahogado. Asustado, el chico corre a casa del anciano para preguntar qué ocurre. Al llegar, no hay nadie en el domicilio. Los vecinos corroboran, en efecto, que un viejo extraño vive en el lugar, aunque rara vez se le ve. El muchacho pregunta si saben de algún Ben, a lo que los vecinos responden que es el nombre de un joven que murió 8 años antes en un accidente terrible y que vivía antes en la casa del anciano. Y sí, adivinaron, Ben falleció ahogado. Algunos comentaban que este anciano subió videos de este juego, pero si lo ven bien, fue creado por un hacker. Muchos afirman que es real y otros que es falsa. Pero bueno, la última respuesta es de ustedes. ¿Creen que esto sea verdad? Otra leyenda urbana que circula en el mundo de los videojuegos es el título Pokémon Black. El juego se remonta a la primera generación, Red, Blue and Green. Además de Bulbasaur, Charizard o Squirtle, tenías la opción de elegir a otro personaje, Ghost. Este nuevo Pokémon tenía un solo ataque, Curse, maldición. Este poder mataba a los personajes contrincantes. Una situación inaudita, ya que los derrotados únicamente se desmayaban. El rival no podía defenderse, ya que estaba demasiado asustado por el fantasma como para hacerlo. Cuando el jugador usaba el poder Curse, la pantalla del juego se ponía completamente negra. El llanto del Pokémon derrotado se escuchaba muy distorsionado, con un tono mucho más agudo de lo normal. La escena reaparecía en pantalla, pero el Pokémon se había ido. Si se utilizaba en una batalla contra un entrenador, aparecía una Pokébola vacía en la esquina, implicando la muerte de la criatura. Al terminar con todos tus contrincantes, aparecías en un escenario rodeado de tumbas, con la música del juego a la mitad de la velocidad normal. En la pantalla sale la leyenda, muchos años después, y muestra la imagen de tu personaje enfrentándose a Ghost. El Pokémon te mata en el juego, y la pantalla se pone negra, quedándose ahí hasta que reinicias el juego. No hay indicios de esta versión hackeada, ya que el autor del relato dice que lo compró en un mercado de pulgas y luego lo perdió en una mudanza. Estas son solo algunas de las leyendas tenebrosas que circulan en el mundo gamer. Sin embargo, no se sabe al 100% que son reales. El veredicto final será de cada jugador. Reportó para Number Games, Zelda. ...97.3, La Voladora Radio. Muy bien, compañera Zelda, André Arellanes, si me está escuchando, un buen trabajo. No sé cómo se están pasando, aquí se están pasando cosas extrañas, ya que se coló esta de leyendas. Teníamos que haber puesto esta de Día de Muertos, pero lo vamos a cambiar por la otra bloque que tengamos más adelante para la siguiente, bueno, la parte 2 de nuestro trabajo de esta compañera en su sección de Zelda. Pues, ¿qué opinan, chicos, sobre todo esto de los juegos en las leyendas urbanas? Yo tengo este juego de Zelda Majora's Mask, y sí, es un juego bastante extraño, triste, e incluso puse un video en la página de Gumball Games. De un colega que subió esta información de por qué es un juego de los más tristes, extraños y oscuros de Zelda, ¿no? Y denle un vistazo, de verdad, si hay algo que saca de onda, sobre todo porque pues nos pone a pensar, ¿no? O sea, pasamos por alto muchas cosas y una vez que empezamos a jugar y pues vamos, estamos más que nada en las acertijos y cosas así. Ya cuando nos hablan más a fondo de lo que es, se trata el juego y lo que pasa realmente, como esta persona, no recuerdo realmente el nombre del gamer que subió el video, donde nos pone los puntos, que sí sacan, bueno, a mí me puso la piel de gallina acá, los pelitos de punta, ¿no? Tenemos un gato negro aquí, compañera, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? Ah, bueno, está bien. Está enorme, ¿no? Pero pues no sé, ahorita hay que ver, porque no sé si está comiendo de ahí algo raro ahí. En fin, vámonos a otros temas. Bueno, un tema más para yo que he pasado la pausa. Compañera, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, vamos a otro tema. Pues chicos, empezamos con otro tema más aquí en Gumor Games. La Voladora Radio. Esta rola que acaba de pasar es un otro tema de este juego que me encanta, de Conquer Bad Fur Day. Se llama Bats, nuevamente el compositor Robin Berland, este compositor que hizo también la música para Killer Instinct y que en cuatro juegos, Donkey Kong Country, junto con otros 3 o 2 colaboradores más. Bueno, recuerden que tenemos un regalo súper especial para esta ocasión de todos los temas de Silent Hills, del 1, del 0 al 4, en 6 discos, y aparte agregamos otro disco con la música de Gumor Games, lo mejor, y aparte los tracks que nos hicieron el favor los amigos de Gumor Drama de hacer el tema de la intro del programa y las secciones. Para aquellos que nos manden sus calaveritas, vamos a andar pues ahí estudiando la mejor calaverita para aquel que se gane pues este gran premio, ¿no, chicos? Ahora sí pasamos a un corte, compañera. ¿Sí? Ok. Pues vamos a un corte, chicos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:01. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 Voladora Radio. FM. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora, Radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Bueno, chicos, el siguiente bloque vamos a hablar un poco de este juego de Resident Evil, que ahorita pues estábamos comentando mi compañera y yo, que pues hablábamos de la película, que yo le comentaba que en la película y el videojuego pues como que ya están muy desfasados, ¿no? Realmente no tiene nada que ver el juego con la película, ni la película con el juego. Incluso la música tampoco tiene pues nada en parecido con lo del juego, a comparación con la película de Silent Hill, que por cierto ya está la 2, aquí a ver. Pues sí, realmente la música de esta gran película de Silent Hill 2 y la 1, pues todos los soundtrack vienen en los juegos, y está súper bien trabajada esa película. Para mí es la mejor película y más llegada al videojuego que he visto. Bueno, pero sigamos con Resident Evil. Vamos a escuchar unos temas del Resident Evil 4, incluso del 2, a ver qué les parece. Ok, vamos a escuchar. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Serenity fue la rola que escuchamos de Resident Evil 4 de este compositor Misao Senboi y Shusaku Utsuyama, y la otra que es Resident Evil 2, Aida Grove. De esta, bueno, el primer tema de Resident Evil que escuchamos, perdón, fue sacado del juego real, ¿no? O sea, ese sí no fue un cover, ese sí fue directamente del juego. Y este segundo tema, pues sí lo hizo un cover, esta agrupación, o no sé, es que se hacen llamar como ABG. Y bueno, el compositor aquí, lo que tengo entendido, es de Musami Ueda. Espero que esté gustando, chicos. Tengo una frase que se me acaba, no de ocurrir, sino más bien pensé en una película que de varias que he visto, y me gustó una que dice: cuando la infancia de un niño termina, cuando comprende que tiene que morir. No sé, es algo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar entonces a la sección de Simons. ¿Estamos de acuerdo, compañera? Sí. Pues vámonos a la sección, a ver qué nos tiene Simons. Polybius es un juego supuestamente fabricado por una empresa llamada Sinneslautschen, en alemán, pérdida de los sentidos. Se especuló que la compañía Sinneslautschen formaba parte de una organización secreta del gobierno o que se trataba de un hombre en clave de Atari. El juego consistía en una nave que no se movía al mando, pero se movía la pantalla, donde la nave solo disparaba y en la pantalla aparecían unas figuras como cuadros o triángulos. Pero había algo curioso en este juego. Al pasar los 30 minutos de jugarlo, comenzabas a sentir dolor de cabeza, algo de mareos y náuseas. Muchas personas que lo jugaban durante horas afirmaban los siguientes síntomas: mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También decían ver caras fantasmales en la pantalla y mensajes subliminales que incitaban al suicidio o al asesinato, tales como kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación, no think, no pienses, conform, confórmate, honor apathy, honra la apatía. Do not question authority, no cuestiones a la autoridad, surrender, rendete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fuertísimo y confuso sonido del videojuego. Cuando cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros que entraban a hablar con el dueño de los salones. Tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos cómo habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Toy Story. Este juego tiene una leyenda más tenebrosa. La Toy Story es un personaje oscuro en el videojuego de la saga de Sonic, The Hedgehog, Sonic R. Lo consigues al encontrar los 5 tokens en la pista Radical City. Posee una buena aceleración y velocidad. Además, aparece como un personaje de escenario en el juego, de dispararle al blanco de Sonic Adventure. El Toy Story es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre, al hacer su declaración, dijo que el niño se la pasaba mucho tiempo jugando en su consola y que estaba obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas, espuma en la boca, y lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba, con la vista perdida en el techo, y de la TV se repetía una y otra vez una canción que decía: Can you feel the sunshine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes de LAP, Los Ángeles Policía Departamento, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses. Pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear el Toy Story. Reporte para Gummer Games, Simons. Games en La Voladora Radio. Pausa. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Los mismos que en el 2006 impidieron el cambio y llevaron al país a esta grave crisis, ahora que su candidato Peña Nieto se les está cayendo... ¿Qué es el programa de resultados electorales preliminares? El PREP es un sistema de captura y publicación de datos que permite conocer vía Internet los resultados preliminares de las elecciones. ¿Cómo funciona? Los votos de todas las casillas son registradas en actas que son capturadas conforme van llegando a las oficinas del IFE en todo el país. El 1 de julio, a partir de las 8 de la noche, consulta en ife.org.mx los portales de los medios e instituciones que publicarán los resultados preliminares. El PREP no sustituye a los cómputos distritales que determinan los resultados de la elección. IFE. Son las 7 y 16 minutos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos. Con Boomer Games. Gracias, Monserrat Sánchez, con alias Simons, por tu trabajo. Dos historias realmente macabras, no apta para cardíacos. Bueno, tenemos una entrega especial, es de un compositor que nos hace llegar su trabajo. Bueno, la metimos en la sección de las complacencias. Y bueno, vámonos a esta sección. Porque queremos deleitar tu memoria gamer con aquellas melodías que mereces escuchar. Tenemos para ti las complacencias. Ok. Giovanni López Martínez es un canal de Distrito Federal. Nació el 8 de noviembre de 1987. Ah, ya casi va a su cumpleaños. Fíjense. Bueno, él es programador, productor, compositor musical y músico de sesión. Ha compuesto varias bandas sonoras y ambientales para diversos proyectos. Dice que aprendió a tocar el piano a la edad de 13 años. Órale. Contó con dos meses de preparación con un maestro reconocido de la Escuela Nacional de Música. A partir de ahí se volvió autodidacta. Estudió la carrera de programación, es seguidor de nuevas tecnologías y tiene fijación por la música clásica, metal, rock. Siguiendo estas fijaciones, quiso combinarlas y buscar una manera de echar mano de la programación en sintetizadores y la armonía, creando así varios conceptos de diversas piezas de soundtracks y ambientaciones New Age. Se sumó a varias bandas desde el año 2001 a la fecha. Analizando ideologías, llegó a comprender los inicios de varios géneros, su cultura y su legado. Viendo tanta complejidad tanto en la música clásica como en el metal, vio un universo de posibilidades para crear nuevos conceptos. El sonido de Giovanni contiene fuertes trasfondos melancólicos y está identificado con el género New Age, progresivo, ambiental y mental. También empezó a trabajar en colaboración con Martín y César del Águila en algunos proyectos del metal progresivo. Su influencia va desde compositores de la música clásica hasta el metal. Algunos por mencionar son, bueno, aquí me manda una lista enorme, ¿no? Está entre esos Mozart, Chopin, Beethoven, Antonio Luzzo, Vivaldi, Jordan Rudess, Hans Zimmer, aquí está Akira Yamaoka, y bueno, hay varios más: Steven Wilson, Charlie Closer, Jenny Wilhans Winman, dijo, no sé si estoy pronunciando bien algunos nombres, y me manda aquí su Facebook para aquellos que quieran contactarlo y platicar con él. Es el Facebook www.facebook.com/Jobas, con 5 Z al final, Jobas. Y bueno, él nos trajo esta su versión del juego de Silent Hill. A ver qué les parece, es un super musicazo. Vámonos con este tema de señor Giovanni. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí tienen compañeros este gran cover que hizo nuestro amigo músico Giovanni. Muchas gracias, Giovanni. Quiero comentar que este colega no tiene, pues sí, bueno, él tiene unos 3 o 4 meses, no sé, no recuerdo bien, lo llevo conociendo. Y la verdad me ha hablado de varios proyectos, me ha enseñado varias cosas que ha hecho y muy interesante. Incluso tiene también 2, 3 covers que le ha hecho a la película de Tron y otras cosas más. Y bueno, creo yo que es un gran tecladista, bastante, ¿cómo decirlo? Vamos, no sé cómo decirlo, pero mezcla muchos efectos de sintetizadores y bien elaborados, ¿no? Bien ejecutados y con una atmósfera súper, pues sí que te atrapa al tema. Un gran manejo del sonido, del sampler. Una vez más, felicidades, colega Giovanni. Es un gran honor tenerte como amigo y bueno, gracias por colaborar, por esta entrega que nos acabas de hacer aquí a Gumor Games. Eres el primero y espero que no sea el único covers que nos mandes. Y también invito a los demás músicos que hagan su cover y nos manden su trabajo. Sea como sea, la idea es involucrar a muchos músicos a este género que es bastante versátil, ¿no? No se encierra solamente un género y sobre todo para los compositores o músicos, pues pueden hacer su cover como quieran, a su estilo, ¿no? Les recuerdo el gran premio que tenemos, el gran regalo de los 6 discos de Silence Hills, ¿no? Para que nos manden sus calaveritas y a ver, vamos a escoger al mejor calavera que nos hagan aquí el programa. Yo, pues, no solamente el programa, algún personaje de un videojuego o burlándose a nosotros mismos, ¿no? Ok, vámonos a un corte, chicos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:31. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. 1 a 1 hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo están disfrutando este programa de especial Día de Muertos? ¿No? Con un poco de suspenso, gracias a los compositores de la música, de los videojuegos, a los videojuegos de terror, ¿no? Sí se siente aquí una especie de ambiente, no pensada, pero es algo diferente, ¿no? Estos tracks sí hacen una atmósfera agradable, pero también pues con un lleno de misterio y pues ya nos han pasado cosas ahí tan extrañas aquí, ya parece que están tocando la puerta y no es cierto, y el gato negro y que, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, gente dark. Yo creo que Ah, no, a lo que sigue vamos a pasar a la sección de Zelda. Otra sección, bueno, más bien, esa es la sección que teníamos pensada al principio. Pero no hay pex. Es la segunda parte de su trabajo de nuestra compañera Zelda, de esta especial de Día de Muertos. Vámonos a la sección. Hola, soy Zelda y estás en Comer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. El miedo es uno de los sentimientos más agobiantes para las personas, aunque algunas veces uno busca tener experiencias para que ese sentimiento sea transmitido. Una de estas formas son los videojuegos, y más en específico, el género de Survivor Horror, uno de los más populares entre los gamers de cualquier edad que quieran someterse a horas y horas de terror. Este género ha alcanzado su popularidad en las consolas de última generación, aunque en las consolas anteriores hay juegos que no fueron muy populares, pero son dignos de recordarse. Uno de los primeros juegos en usar el terror como argumento principal fue Ghost in Goblin, de 1985, creado por la compañía Capcom para recreativa. Este título cuenta con una jugabilidad sumamente frustrante para la época, puesto que en ese entonces no existía tanta variedad en el género. No podía faltar la banda sonora de este juego, creado por Mark Cooksey, quien se inspiró en el preludio número 20 de Chopin para los primeros acordes del tema principal. Clock Tower es un videojuego para Super Nintendo que está inspirado en la película Phenomena, del director francés Dario Argento. Su característica principal es que tiene hasta 8 finales alternativos. En la tercera entrega de esta saga puede verse también la influencia de las melodías de Chopin. Castlevania de 1987, creado por la compañía Konami, es uno de los títulos más famosos del género a pesar de su antigüedad. Es uno de los primeros juegos en utilizar personajes de vampiros y cazadores, así como también una gran influencia de la música del periodo barroco. Michiru Yamane es la compositora musical de este videojuego e hizo una presentación en vivo del soundtrack del título en Leipzig, Alemania, en el año 2006. Silent Hill es uno de los juegos más famosos del género Survivor Horror, lanzado en 1999 para PlayStation, producido por Konami. Cada título se desarrolla como una película y las acciones del jugador determinan cuál de los posibles finales toma la historia. Akira Yamaoka es el compositor de casi toda la musicalización del juego, que se caracteriza por tener escalofriantes melodías. En el año 2005, Yamaoka se presentó en el Symphony Game Music Concert, llevado a cabo en Leipzig. En el año 2006, presentó la banda sonora de Silent Hill en el Play a Video Game Symphony en Chicago, Illinois. Resident Evil marcó una de las pautas que se tomaron como estándares dentro del género, a pesar de no ser uno de los pioneros del mismo. Lanzado en 1996 por la compañía Capcom, está basado en una epidemia causada por el virus T, que convierte a las personas infectadas en zombies. Masami Ueda es el músico que ha compuesto la banda sonora de las primeras tres entregas del título. Uno de los juegos sumamente importantes del género es Alone in the Dark, de 1992, inspirado en la obra de H.P. Lovecraft. Además de esto, el juego es bastante envolvente gracias a su banda sonora, creada por Olivier Verdier, que consigue transmitirnos sensaciones que van desde el misterio a lo desconocido, pasando por el terror de ser acechado hasta la desesperación de lo que puede pasar ante nuestros ojos. La música tiene una combinación de oscuros sonidos orquestales y escalofriantes coros en idioma búlgaro creados por The Mystery of Bulgarian Voices. Como podemos apreciar, el género de Survivor Horror contiene elementos característicos de todo buen juego, como lo son su jugabilidad, dificultad, escenario y musicalización. Sin embargo, el toque de terror que contiene es el que hace de este género un reto bastante complicado para los gamers. Reportó para Rumor Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Una vez más, gracias compañera Andrea Llanes, alias Zelda, por ese magnífico trabajo. Y sí me acuerdo de estos juegos de Castlevania. Incluso me van a decir por qué no puse música de este gran saga de Castlevania. Lo que pasa es que estamos preparando un programa súper especial también para este gran juego, ya que hay bastante música de Castlevania interpretada por varios músicos y varios estilos y lo que sea. Entonces, y aparte porque Castlevania tiene como que otro rol, ¿no? O sea, quise poner unas rolas un poco más densas en la onda del de aquí del espanto y ñacas. Y bueno, en algunos tracks de Zelda de Castlevania no se podían mezclar bien entre estos temas que estamos escuchando, compañeros. Pues por eso, pero no se desesperen. Ya tendremos este programa especial de Castlevania, que está, creo que es el más esperado de algunos super gamers, ¿no? Vamos a otro tema, chicos, antes de pasar al corte. Sí, y bueno, espero que les guste. Es este juego que se llama Roulette Rolls. Es otro juego de terror. Y bueno, a ver qué tal les pasa esta atmósfera con este tema. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. ¿Qué les pareció esta super rola del juego que se llama Roll Rolls? No tengo el nombre aquí, nada más parece como Track 09, perdón. Pero el compositor se llama Yutaka Minobe, de este gran juego de Survivor Horror, ¿no? Y bueno, quiero agregar antes de irnos, chicos, bueno, al corte, rápidamente, aparte del premio que tenemos, super paquete de Silent Hill, vamos a agregar unos 3 discos más, pero nada más son los que van a llevar el disco agregado, que es el especial, lo mejor de Gumor Games, con los tracks de Gumor Drama para el programa. Aquellos que simplemente nos llamen, las tres personas, primeras tres personas que nos llamen aquí al programa, al 978-5252. Y bueno, manden un saludo y pues ellos se van a ser acreedores a este disco, solamente a este disco, que es el lo mejor de Gumor Games hasta la fecha. Y pues nos vamos a corte, compañera. ¿Sí? ¿De una vez? Ok. Pues llámenos, chicos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Son las 7:46. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. ¿Estamos? Bien. Bueno, déjame organizo aquí. Ya estamos prácticamente en el último bloque, ¿no, compañera? Sí, ok. Los juegos de terror de hoy en día, pues ya son prácticamente, me parecen más películas que juegos, ¿no? Pero sí tienen un trama súper emocionante. Incluso la misma música también tiene otro sentido. Que los juegos de antes eran, pues solamente nada más eran rolas más más pegajosas, más sencillas, ¿no? Pero hoy en la actualidad, juegos como este de Silent Hill, Resident Evil, Fatal Frame, ¿cuál otro más? Es que son varios, chicos, son varios juegos, ¿no? Que realmente merecen ser mencionados en este programa. Pero bueno, casi no hay tiempo. Pues sí, final de cuentas, yo quisiera poner todos los tracks de estos juegos, aunque algunos no existen como tal. Con compositores con intérpretes, pero bueno, se hace la lucha, chicos. Pues vámonos a otros par de tracks de este gran especial de Día de Muertos, y vámonos con unos dos pares de temas, a ver qué tal les parece, chicos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. This way, one day you will understand why. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. 97.3, La Voladora Radio. Ok, el tema que escuchamos, bueno, los temas, fueron Thoughts of Clown, de este señor Robin Berland, del juego Killer Instinct. No sé si se acuerdan de la escena del lobo, de Sober Wolf, pues es ese tema, ¿no? Y el otro, pues es, bueno, está un poco raro el nombre, es Breeze Sea in Monochrome Night, del Silent Hill 3 de este compositor de Akira Yamaoka, que bueno, son los discos que estamos regalando. Y bueno, ya mandé la invitación, chicos. Bueno, en cierta forma, los que nos mandan sus calaveritas son los que vamos a escoger los mejores, bueno, el mejor, para que se gane este super paquete de 6 discos de la toda la música de la saga de este gran juego de Silent Hill. Pues ya nos estamos despidiendo, muchachos. Espero que este programa haya sido de su agrado, ¿no? Escúchenos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 de su FM o por internet, que bueno, nos están avisando algunos compañeros que pues tienen problemas para entrar, salen y los saca el sistema. Es bueno, a pesar del problema que se tiene de esta situación, lo bueno también viene lo malo, también viene lo bueno, pues es que están entrando para escuchar el programa y bueno, eso alenta, y pues quiere decir que quieren escuchar el programa algunos cuates, ¿no? Pues yo soy Didier Sánchez, compañeros, alias Gumor. Rocío Castillo está en los controles, a la gente Dark. Montserrat Sánchez como Simons y Andrea Arellanes como Zelda. Pues nos despedimos ni más ni menos que pues deseándoles una bonita noche. Espero que este programa no les haga tener pesadillas. Nosotros vamos a tomar un cafecito para aliviarnos un poco de esta tensión. Chicos, estamos en contacto. Videojuegos también es digno de ser escuchado. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM. ¿Qué? Please hang up and try again. No juegues, escúchalo. Boomer Games.